Y bueno, en sintonía con el impulso que le queremos dar al talento de nuestras comunidades en esta vitrina de la Fundación Museos Nacionales, vamos a contar con la música en vivo de Helen Giselle Sanabria, quien también está aquí en el estudio. Ella es una joven de 17 años que nos deleitará con música urbana. Después Francia nos va a estar presentando a esta niña, que es un talento, de verdad, es muy jovencita. Gracias por acompañarnos en este recorrido que haremos por los museos, las artes plásticas, las nuevas tendencias y sus protagonistas. También le damos la bienvenida a Luis Morales, que nos está acompañando en el estudio. Bueno, creo que antes de empezar es oportuno hablar un poco del maestro Carlos Cruz Díez, quien partió físicamente, y bueno, le damos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares. Carlos Cruz Díez fue uno de los protagonistas más significativos del arte óptico y cinético. Su obra es sinónimo de color y movimiento y se traduce en orgullo para los venezolanos. Cruz Díez fue conocido como teórico del color, considerado uno de los creadores del arte cinético del siglo XX, y su investigación se fundamentó en las cuatro condiciones cromáticas: sustractiva, aditiva, inducida y refleja. Su legado es de trascendental importancia al universo cromático y perceptivo. Qué lástima que no ha llegado todavía Alberto, porque él es del MEDI, conoció al maestro y tiene muchas anécdotas que contar. Bueno, el legado de Cruz Díez está diseminado por el mundo entero, en museos, galerías, urbanismo, pasos peatonales, entre otros. Pero bueno, vamos a empezar entonces con Francia. Francia, tú, ¿qué nos quieres decir de los planes vacacionales de la Fundación Museos Nacionales? Buenas tardes, saludos a todos los presentes, los que nos están escuchando. Bueno, la Fundación Museos Nacionales prepara para este periodo vacacional actividades para las comunidades y para todo el territorio nacional, ofreciendo distintas actividades desde todas las expresiones artísticas, musicales, danza, teatro, en los que los niños y niñas y adolescentes de nuestras comunidades podrán disfrutar en todas nuestras instituciones museísticas a nivel nacional. En esta oportunidad también trabajamos mancomunados con organizaciones y agrupaciones culturales que atienden o tienen el mismo fin de nosotros, o sea, promover el desarrollo y la formación de estos jóvenes en el mundo artístico y cultural. En esta oportunidad, la FMN, a través de la Coordinación de Educación, que la preside nuestro compañero José Dávila, y en nombre de él, estamos hoy presentando lo que es la incorporación o el trabajo de una joven cantante con trayectoria como solista. En esta oportunidad se presenta dentro del Centro de Liderazgo Cultural, CLC, un centro que forma a jóvenes de distintas parroquias de la comunidad de forma sin fines de lucro, forma en líderes culturales. Esos líderes culturales, ellos reciben una formación integral desde todas las expresiones de la música, danza, teatro, y en este particular se trabaja mancomunados para llegar a presentar el trabajo de todos estos jóvenes en las comunidades, en los lugares más alejados de Venezuela, para que se sientan estos jóvenes que están acompañados y que tengan sobre todo lo que es su identidad nacional, o sea, su memoria histórica, su identidad, que se identifique como venezolanos que somos. Y aprovechamos que estos jóvenes también tengan ese orgullo de ser venezolano. En esta oportunidad tenemos a Giselle Sanabria, una joven de 17 años, a pesar de su corta edad, ha tenido una trayectoria musical muy importante. Ella ha estado en varias presentaciones a nivel público como privado. Y en esta oportunidad, bueno, queremos promover a través del Centro de Liderazgo Cultural y a través de la Fundación Museos Nacionales todo el potencial que ella tiene como joven y como venezolana y como una persona que cree y apuesta aquí en su país. Es hora de darle entonces el micrófono a Giselle para que ella nos hable un poco cómo ha sido esa articulación con los museos, tu experiencia, ¿Cuál es tu mirada particular hacia los museos? ¿Cómo es el contacto con los jóvenes? Porque tú eres muy joven. O sea, imagínate, 17 años, o sea, ¿quién más que tú para darnos esa opinión? Y bueno, ¿cómo ves la la multidisciplinaridad de las artes en los museos? Claro que sí. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad que le están dando, pues, al talento y a todas estas fundaciones que de alguna manera están haciendo algo para proyectar una nueva cara a nuestro país. Bueno, yo de verdad pienso que es una idea maravillosa, es algo muy bonito, porque siento que de esta manera estamos ayudando a muchos jóvenes, o están ayudando a muchos jóvenes a que puedan demostrar su talento. Yo creo que no hay nada mejor que ver por el talento primero que tenemos aquí, por el talento que existe en nuestro país, que es muchísimo, que es muy grande. Y de verdad que me siento muy bien, me siento muy cómoda y me siento feliz de que, bueno, de que CLC, Centro de Liderazgo Cultural, me haya dado pues esta nueva oportunidad de proyectarme como cantante y como artista integral. Tu mirada hacia los museos, que no me lo dijiste, me debes esa respuesta. Tu mirada hacia los museos, ¿y cómo ha sido? O sea, si tienes anécdotas, ¿cómo ha sido esa articulación de los jóvenes con los museos? Bueno, yo digo que esa afinidad entre jóvenes y museos se ha perdido un poco, porque pues como jóvenes siempre vemos otras cosas que quizás no son de mucho interés o de mucha importancia, pero a mí en lo particular me gusta muchísimo, me encantan, porque siento que estamos viendo otra perspectiva de lo que normalmente vemos. Igualmente hay muchísimo talento aquí, muchísimos artistas, muchísimas obras espectaculares que podemos ver a través de los museos, y que quizás si nosotros nos interesáramos más en eso, o sea, conociéramos y nos deslumbráramos de las bellezas que se pueden encontrar. Buenísimo. Ahora creo que nos vas a cantar Créeme, ¿no? Sí. Vamos a ponerte tu pista para que tú cantas música urbana. Sí. Con ustedes, Giselle, y Créeme. Ahí viene la pista. Tú no estás, y en el mejor momento te vas. Solo pido una otra oportunidad para demostrarte que lo nuestro es amor. Créeme un poco más, te lo suplico. Que te me fuiste y no merezco este castigo. Soy un loco más que no he entendido. Si yo solo te he dado amor, ¿por qué te has ido? Créeme un poco más, te lo suplico. Que te me fuiste y no merezco este castigo. Soy un loco más que no he entendido. Si yo solo te he dado amor, ¿por qué te has ido? Excelente. Gracias. Qué bella voz, Vale. Muchas gracias. Excelente, Giselle. Espero que nos sigas deleitando con tu voz. Claro que sí. Marisela, vamos entonces contigo con el Museo de Bellas Artes. Hace poco festejaban un aniversario. Sí. El Museo de Bellas Artes tiene muchísimo movimiento, además que tienen dos edificios, el Museo de Bellas Artes, el Museo, el edificio contemporáneo y el neoclásico, una obra de Carlos Raúl Villanueva, y en el edificio neoclásico, como el jardín es tan bella, la atmósfera, está la pileta, esas esculturas tan hermosas, se presta mucho para varios actos como la poesía, qué sé yo. Cuéntanos qué tiene preparado el Museo de Bellas Artes para las vacaciones infantiles. Bueno, inicialmente agradecer, Teresa, la posibilidad de estar en este espacio y bueno, todos los radioescuchas puedan darse por enterado de bueno, todo lo que tenemos preparado del Departamento de Educación del Museo de Bellas Artes. Tenemos una serie de actividades y bien como comentabas, hace unos días atrás estuvimos conmemorando 102 años del aniversario de la colección y sí, bien sea tenemos la posibilidad de ofrecer estos dos espacios, como es el primer edificio, el neoclásico, con ese espacio tan particular y con una atmósfera que nos irradia tanta energía como es la pileta, y el espacio del edificio moderno, donde nos encontramos como Departamento de Educación. Y bueno, la idea es desarrollar una serie de actividades a través de diferentes disciplinas, no solo a través de las artes plásticas, sino digamos una posibilidad, una alternativa para los más pequeños durante esta época del año, y que puedan disfrutar alrededor de unos 20 talleres durante toda esta temporada que inicia en estos próximos días, todo el mes de agosto hasta el 30 de agosto. Y la intención es que bueno, nos puedan seguir por nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram, de manera que bueno, puedan conocer cada una de las diferentes actividades. En los próximos días estaremos realizando algunas actividades específicas gratuitas para todo el público y algunos espacios de reflexión, como es el espacio de reflexiones en el museo. Y un poco a propósito de esta actividad o esta conmemoración de la semana pasada de nuestros 102 años, tendremos la posibilidad de invitar a Elida Salazar, investigadora, docente y quien tiene gran cercanía con nuestros espacios como museo, tendrá la posibilidad de ofrecernos una especie de conversatorio o una reflexión acerca del hecho ocurrido en los años 60, a partir de la exposición del centenario de la pintura en Francia, que hablan del asalto armado al Museo de Bellas Artes. Entonces, bueno, ella tiene una publicación que nos narra todo este episodio, y un poco la intención de esta reflexión es hablar acerca de lo ocurrido y que, bueno, quienes de alguna manera no tuvimos la posibilidad de estar presentes en ese momento, conozcamos de primera mano toda esa situación y, bueno, como parte de nuestra historia dentro del ámbito artístico y en particular la historia del Museo de Bellas Artes. ¿Cuántos talleres están dando en total? Digamos, la temporada tiene un aproximado de 20 talleres. Ok. ¿Y ya empezaron una tanda? Sí, ya iniciamos una tanda. Digamos que tenemos algunos para esta semana. Hay otros tantos que los vamos a ofrecer de 9 a 12, serán nuestros horarios, durante la semana de lunes a viernes. Y digamos que, bueno, la idea es que semana tras semana podamos tener diferentes alternativas. Hay unos que son los más seguidos, como el de serigrafía o el estampa tu diseño. A eso íbamos, aquí. A eso íbamos, porque vamos a ir a hablar con el tallerista, con Nelson, ¿no? Anderson. Con Anderson. Anderson. Yo siempre metiendo la pata con los nombres. Pero, o sea, hay una gran variedad de talleres. No sé si habrá origami en el caso de ustedes, fotografía. Tenemos fotografía, efectivamente. También tenemos los más seguidos y los más buscados por las mamás y los chicos, que es el de cómic. También tenemos uno de gastronomía, que es cocineritos. Uno también que ha sido, digamos, de gran interés, llamado Coquedamas. Es bien particular este taller porque nos permite conocer un poco acerca de la naturaleza y cómo plantar diversas especies a partir de lo que llaman las plantas suculentas, y no recurrimos a la vasija o lo tradicional, sino que usamos fibras naturales que de alguna manera, bueno, sensibiliza a quienes participan, y los más pequeños también conocen de todo este proceso. Eso te iba a preguntar, ¿qué está, desde qué edad hasta qué edad? Digamos que durante toda la temporada tenemos para chicos a partir de 7 años a 15 y a veces hasta de 16 que son interesados en la programación. Ok, en el caso tuyo, Anderson, ¿qué edades comprenden? O sea, el taller que tú diriges es estampa, ¿no? En sí, es una técnica de serigrafía con stencil. Ok. Todos los años ha sido consecutivo. Creo que es una de las técnicas que más le genera a los niños una curiosidad, una forma de diversión, pero okay, además socioproductiva. Okay. Porque les abre a ellos un campo como estampar sus propios diseños con herramientas tan sencillas como el stencil. Anderson, vamos a un corte y luego regresamos. Ya regresamos con Pincel Digital. Las 4 y 25 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos tradición. Somos cultura. Las 4 y 25 minutos. Arma tu día desde muy temprano y entérate de lo mejor en Cinema Radio, el programa que te invita a disfrutar e informarte del séptimo arte. Marisol Sams y Abraham Barrios te acompañarán todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana para cambiar las cotufas y alimentar el oído. Cinema Radio, proyectando la voz del cine, la perfecta unión entre la Fundación Cinemateca Nacional y Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Noticias al Momento. Culturales. Para disfrutar de estas vacaciones en los espacios del Museo Alejandro Otero, ubicado en La Rinconada, abre las puertas para los niños y niñas con la agenda de programación de talleres y cursos que se dictarán en este recinto cultural. Las actividades a realizarse en el Museo Alejandro Otero contempla diversas actividades donde los niños y niñas podrán articular el elemento lúdico con el artístico a través del universo del maestro Alejandro Otero en las vacaciones con Oterito. Estos talleres se realizarán de lunes a viernes desde las 9 de la mañana a 12 del mediodía. Noticias al momento. Y ahora, derecho a la lectura, promoviendo la colección Bicentenario. Poema, leyenda, poesía, fábula, lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura. Poesía, canción de cuna para un lucero. El libro Cardenalito, de segundo grado, página 110. pedirle a la luna que perdone si las noches no la ilumina mis coches, sino la luz de mi cuna. Lucero, dile a la luna, por si no está brillando, que el resplandor de su canto lo tiene entero en mi cuna, que no debe sentir celos. Lucero, dile a la luna, que si hay un niño en mi cuna, hay otra luz en el cielo. Aminata es un lucero, con cuyo en el mar inmenso. Radio Talento, tu voz escolar. Las venezolanas somos un mujerón. Yo te voy a decir quién para mí es un mujerón. Yo te voy a decir quién para mí es un mujerón. Yo te voy a decir quién para mí es un mujerón. Somos emprendedoras, coquetas, líderes, luchadoras y multifacéticas. Yo te voy a decir quién para mí es un mujerón. Yo te voy a decir quién para mí es un mujerón. Yo te voy a decir quién para mí es un mujerón. Trabajamos en la calle y en la casa. Cuidamos y educamos a nuestros hijos. Y aún nos queda tiempo para arreglarnos y vernos bonitas. Yo te voy a decir quién para mí es un mujerón. Yo te voy a decir quién para mí es un mujerón. Yo te voy a decir quién para mí es un mujerón. Hoy podemos decidir por nuestra sexualidad y así desarrollarnos personal y profesionalmente. Yo te voy a decir quién para mí es un mujerón. Yo te voy a decir quién para mí es un mujerón. Yo te voy a decir quién para mí es un mujerón. Somos un mujerón porque hemos alcanzado reivindicaciones que merecemos por las luchas que de generación en generación hemos ganado. ¿Te quedó claro? Todos los temas de producción nacional que escuchas en Alba Ciudad puedes descargarlo en formato MP3 por la www.albaciudad.org. Las 4 y 30 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos música. Somos cultura. Estamos de vuelta con Pincel Digital. Continuamos con Pincel Digital. Estábamos hablando con Anderson. Anderson, nos estabas explicando el taller que tú estás dictando o que vas a dictar. ¿Cuándo es la fecha exacta? Sí, este periodo, el taller tiene por nombre Entre Diseños y Tintas. Ajá, ¿y cuándo lo dictas? A partir del 5 al 9 de agosto. Ah, ok. Esa semana completa, de lunes a viernes, de 9 a 12, y las edades están de 9 años a 16. Ok, no lo has dado todavía. Entonces, tú nos estás hablando en qué consistía el contenido programático del taller. Sí. Y que es algo que le fascina mucho a los niños, porque además es una actividad socioproductiva, o sea, desde ya los inserta a la parte productiva de la sociedad. Por supuesto, estamos acá conversando fuera del aire, que las otras veces que he dado este taller en el museo ha habido oportunidad de donaciones de bolsos y los niños salen con bolsos, estampan sus franelas, suéteres, gorras. Es tan versátil el taller que solamente con aprender la técnica, después el hecho de ellos producir, o sea, pueden aplicarla sobre cualquier superficie, sobre cualquier vestuario, ropa, accesorio, y es totalmente válido, ¿no? Desde el punto de vista de un tallerista, ¿cómo se da ese acercamiento de los niños hacia el museo, hacia sus colecciones, hacia ese arraigo con nuestro patrimonio a través casualmente del espacio que ustedes les ofrecen? Sí, mira, hay un espacio, una brecha antes de cada taller o en medio de cada taller donde nosotros hacemos una relación entre la técnica que estamos aplicando y algunas de las colecciones que tiene el museo. Por ejemplo, en este mismo taller nosotros podemos hacer una visita guiada a la sala de artistas contemporáneos y allí podemos ver, por ejemplo, serigrafía de mismo Carlos Cruz Diez, y así de otros artistas, y buscar la manera cómo enlazar o que los niños reinterpreten esa temática del artista con la técnica que están desarrollando. Esa relación entre la colección y la técnica del taller siempre está de la mano. Crea un vínculo. Crea totalmente un vínculo. Además que una de las cosas que ha generado esto es que la mayoría de los niños que asisten a los talleres o son hijos de talleristas de adultos, de los talleres permanentes que da el museo en su programación anual para adultos. Entonces esos niños, esos representantes quedan tan fascinados o agradecidos con el museo que automáticamente están esperando siempre la programación de los talleres vacacionales para inscribir a sus hijos. Marisela, todos los talleres tienen un vínculo más directo con la colección del museo, ¿o hay unos que se prestan más que otros? Digamos que siempre hay algunos talleres que son constantes durante esta temporada. Siempre buscamos también algunas otras alternativas que también le permitan a los chicos, si bien sea a través de un taller de pintura o de dibujo, poder enlazar, conocer, vincularse de alguna forma con la colección. También es que ellos tengan un espacio de diversión, donde digamos a través, por ejemplo, es el caso de uno de los talleres que ofrecemos, que es el de danza. Año tras año, digamos que desarrollamos un género distinto, de manera que los muchachos conozcan un poco de esto y quienes estén interesados mucho más puedan desarrollarlo a través de algún género dancístico, donde los muchachos el año pasado incluso pudimos tener la posibilidad de ofrecer el taller a partir de salsa casino, esto que los muchachos llaman salsa casino, las ruedas, y que de algún caso, bueno, los muchachos adolescentes son de gran interés este tipo de baile, y este año quisimos ofrecerles otra alternativa, como es el caso de flamenco. Entonces, bueno, hay quienes les interesa esto del flamenco y que, bueno, los muchachos puedan conocer. Sin embargo, siempre para nosotros es prioridad y es lo que de alguna manera nos lleva a digamos, desarrollar nuestra programación, es vincular nuestra colección con las actividades que desarrollamos. Vamos a seguir hablando, pero es momento de refrescarnos con la voz bellísima, aterciopelada, de Giselle. Ella nos va a cantar A Ella. Ella con un beso y yo con mil razones para estar confiando en tus explicaciones. Ella te dio algo mientras tú te arriesgabas. Yo te lo di todo, tú no quisiste nada. Ella es un segundo y yo era para siempre algo pasajero. Te condeno a perderme. Esta se la hice a ella, ella que se cree que por bella. Ella puede robarme todo lo que nunca tuvo. Ella se la hice a ella, ella, porque aunque sea tan bella. Ella, cada que te acaricie tu piel ya tendrá mis huellas. Y quiero decirle a ella que si fue así conmigo, también lo será con ella. Tú no te mereces nada, no estoy hablando contigo. Ella se merece menos de lo que hiciste conmigo. Aunque intente sorprenderte, siempre será su castigo. Que todo lo que te haga, tú ya lo hiciste conmigo. Ella te dio algo mientras tú te arriesgabas. Yo te lo di todo, tú no quisiste nada. Ella es un segundo y yo era para siempre algo pasajero. Te condenó a perderme. Esta se la hice a ella, ella, que se cree que por bella. Ella puede robarme todo lo que nunca tuvo. Ella se la hice a ella, ella, porque aunque sea tan bella. Ella, cada que te acaricie tu piel ya tendrá ella o darte lo que más querías. La verdad es que este programa está, como dirían los franceses, la crème de la crème con la voz de Giselle. ¡Qué éxito, Ale! Gracias, gracias. Es un honor de verdad tenerte, bueno, tenerlos a todos ustedes invitados, pero es la segunda vez que se presenta música en vivo en el programa. ¿Verdad que sí? Háblame un poco de tus experiencias, cómo han sido como tallerista, tus experiencias con los niños, porque por lo menos Dávila, en uno de los programas anteriores que hablábamos de los planes vacacionales, decía que muchos niñitos se enganchaban al hecho museístico por los talleres. Y en el caso particular, uno de los niños que sufre autismo, ahorita resulta que es uno de los asiduos a los espacios de los talleres permanentes del Museo de Arte Contemporáneo, y gracias a él surgió la idea que en esta temporada vacacional esté creado un espacio exclusivamente para los niños con distintas discapacidades. Entonces, bueno, háblanos de esa forma de enganchar a los niños. Sí, mira, en mi caso creo que ha sido, además de mi experiencia, ha sido muy natural en mí. Creo que también tiene que ver con mi espíritu de Peter Pan, ¿no? Ese espíritu adulto que no quiere crecer y que quiere seguir siendo niño, me ha llevado a tener una relación un poco más amena con los niños en todos los talleres. Yo fui también, se podría decir que fui un niño desde que empecé como facilitador de talleres. Tenía yo recién cumplido los 18 años cuando empecé con la Fundación El Niño Simón, y de allí no he parado. De hecho, actualmente soy docente facilitador en la Escuela Técnica de Artes Visuales Cristóbal Rojas, y creo que además estoy cursando ya mi último semestre en la Licenciatura de Artes Plásticas, mención educación, en la Universidad Nacional Experimental de las Artes. Y creo que toda esta experiencia desde la praxis conjuntamente con lo pedagógico me ha dejado, o le ha dejado a los niños, una marca que siempre buscan mis talleres y los de otros compañeros que tengo. Somos un grupo, ¿no?, los que estamos constantes en ese empeño de ser de la niñez un momento feliz y un momento ameno, y nada más que el Museo de Bellas Artes, que tiene esa magia con todas sus áreas, tanto las áreas verdes como la parte del neoclásico. O sea, creo que hacen la mezcla idónea para que sus niños o los niños de la comunidad estén en nuestros talleres. Ya, mira, una cosa que tú hablabas, que era, a mí me encantó mucho, que era que como producto de tu taller, los niños sacaban bolsos, franelas, y eso es lo que le encanta a los niños, que ellos hagan un taller, pero que ellos poder decir, mira mamá, esto lo hice en el taller. Entonces, hay algunas actividades expositivas finalizando cada taller, Marisela. Sí, digamos que de alguna manera la intención es que en el transcurso de toda esta semana los muchachos conozcan todo el proceso, la técnica, y el día viernes le hacemos una invitación a los papás. Poco antes que culmine el horario del taller, los papás se presentan y se hace una pequeña muestra de todo el trabajo que realizaron, conozcan un poco más de la experiencia, y de alguna forma, bueno, hasta se le proyectan algunas fotografías de todo ese proceso que estuvo durante la semana, los chicos trabajando, de manera que los papás se dan por enterado cómo fue el desarrollo de su hijo, cuánto disfrutaron de la experiencia, y por supuesto el producto final, que bueno, lo logramos ver en alguna franela o en algún otro accesorio, y que de alguna manera, bueno, los chicos también comparten, y es un poco la intención desde el departamento educación es que el papá también se involucre en este proceso. No solamente el chico esté allí, disfrutó la actividad y después el papá se lo lleva y no queda nada, ¿no? Sino que el papá y digamos esa relación entre hijo y padre se pueda ver claramente en ese día de cierre donde, bueno, el papá disfrute también al igual que el chico. O sea que sociabilizan también. Sí, sí, sociabilizan, claro, y crean un vínculo familiar. De hecho, los mismos padres y representantes se quedan sorprendidos. O sea, nunca pensaron que su hijo iban a llegar a... Recuerdo ahorita que hablaste de las exposiciones, un periodo que hicimos un tendedero. Sí. Y el tendedero fue en nuestro mismo espacio del área de talleres. Fueron expuestas como un tendedero, todas las camisas estampadas y todos todos los participantes como si estuviéramos en nuestra casa. Ya. Antes de escuchar el próximo tema, que es Destino, me gustaría reiterarle al público que sepan que todos los talleres de la Fundación Museos Nacionales están dedicados a todos los niños, y en cualquiera de ellos puede entrar un niño con discapacidad, están capacitados totalmente todos los facilitadores para atenderlos. Pero me gustaría resaltar que en el Museo de Arte Contemporáneo, como yo les estaba mencionando antes, va a tener un taller específico que la duración creo que va a ser de un mes, dirigido a los niños con discapacidad, y los facilitadores van a ser un personal súper especializado porque son de la misión José Gregorio Hernández. Aparte de eso también va a haber otro taller dictado por Adriana, que ella es funcionaria de la Fundación Museos Nacionales y bueno, también ella tiene una discapacidad auditiva, o sea que aporta otro valor una persona con discapacidad auditiva ella esté trabajando y se dirija a darle el taller. Pero bueno, ya es momento de escuchar Destino, que lo habíamos dicho, con la preciosa voz de Giselle, que la tenemos aquí en vivo y es un honor para nosotros. Yo sigo escuchando tu canción, la que te dediqué de primera, pero no era serte sincera. Se me juntaron la suerte con las ganas de verte, y si te tengo de frente no me digas que no. Precisamente esta noche que no vine a buscarte, te apareces de frente, no me digas que no. Pregúntale al destino por qué no se enamoró. Mío, mío, mío, solo mío. Y cada noche, cada día, y el destino ya sabía que te tendría aquí frente a frente. Eso a mí me pongo demente. No sabe qué rico se siente. El destino nos unió, ya está, pasó aquí frente a frente. Eso a mí me pongo demente. Se me juntaron la suerte con las ganas de verte, y si te tengo de frente no me digas que no. Precisamente esta noche que no vine a buscarte, te apareces de frente, no me digas que no. Pregúntale al destino por qué no se enamoró. Pregúntale al camino que por qué no se paró. Tú sabes la respuesta, siempre he sido tuya. Y solamente, solamente, solamente, solamente tú y yo. Pregúntale al destino por qué no se enamoró. Pregúntale a Excelente, Giselle, de verdad. Además, muchísimas gracias. Esa canción le pone a uno los pelos de gallina. De verdad, la letra es linda. Bueno, seguimos hablando entonces. Me gustaría, aquí hay una sección en este programa que se llama Museos al Día. Y en Museos al Día hacemos como una especie de recorrido por la oferta expositiva de cada institución museística, ¿no? Entonces, aprovechando que ustedes están aquí, me gustaría ir a la oferta expositiva del Museo de Bellas Artes. Y bueno, no sé, yo puedo decir la oferta expositiva de otros museos, porque no está Alberto y yo quería que también estuviera presente la oferta del MEDI. Entonces, empiezas tú, Marisela. ¿Cómo no? Bueno, al entrar al edificio neoclásico tenemos varias exposiciones. Inicialmente tenemos Mareas en Sala 1, del artista y arquitecto Francisco Bielsa. Luego tenemos la que recientemente se inauguró en conmemoración de los 100 años del fallecimiento de José Grover Hernández, que está en la Sala 2. Luego pasamos a la Sala 11, que tenemos el trabajo de Ricardo García, que son trabajos a partir del dibujo, con un formato bastante grande, interesante su trabajo. Luego, en el marco de la conmemoración del Congreso de Angostura, tenemos otra de las exposiciones que se llama Texto y... se me fue el nombre ahorita, Texto y Pretexto. Y la curadora fue nuestra gran historia, digamos, investigadora y antropóloga. El nombre es Lelia Delgado, quien, bueno, ha hecho vida como investigadora, ha hecho grandes aportes al Museo de Bellas Artes. Y fueron algunas de sus trabajos hechos como a partir de la antropología y en particular a partir de esta conmemoración. Hasta hace poco estuvimos recibiendo la posibilidad de una exposición que nos hablaba de África a partir de un trabajo que en conjunto con la Cancillería tuvimos allí. Y luego pasamos al edificio moderno con las exposiciones de colección. Tenemos la Sala 12, la colección de arte europeo, siglo XV-XIX. Posteriormente tenemos Sala 13 y 14, arte latinoamericano. Y Sala 15 tenemos cubismo. Digamos que son algunas de las exposiciones que tenemos entre el edificio neoclásico y el edificio moderno, que de alguna manera, bueno, tiene la posibilidad de quienes quieren conocer un poco más de ellas, visitarnos de martes a domingo, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Y bueno, digamos, dentro de los servicios de visita guiada, podemos también ofrecerla de martes a viernes, de 9 a 2 de la tarde. Francia, invítanos a la oferta expositiva de los museos, aunque a lo mejor no te sepas muchas cosas, pero invítanos en general. Para esta temporada, sobre todo las vacacionales, tenemos unas exposiciones abiertas para todo tipo de público, que incluye más acercamiento para los niños y niñas y los adolescentes para la comprensión de lo que es su patrimonio nacional. En ellas se podrán disfrutar y relacionar con las actividades que tenemos para ellos en los vacacionales, donde se aprenderán a través de la colección y del significado de nuestros artistas venezolanos y el impacto que ellos han tenido a nivel internacional, conocer sobre su obra, su contexto, su historia, su memoria y todo el legado que nos han traído todos estos artistas venezolanos. Están abiertos a todo tipo de público, todos los padres y representantes vayan, asistan a los museos, van a conseguir una programación en el Museo de Ciencias Bellas, en el Museo Carlos Cruz Diez, van a conseguir todas las técnicas en cuanto a la estampa, en el Museo de Bellas Artes, el Alejandro Otero, y todas las que tenemos también en nuestras regiones, en los museos que están en nuestras regiones, en el Museo de Arte Coro, una programación excelente. En estos días estuvo de cumpleaños todo lo que es la ciudad de Coro, donde está el Museo de Arte Coro, allá hubo una programación también de actividades. Todos estamos preparados para recibir a toda nuestra comunidad y todos nuestros niños y niñas en esta temporada para que disfruten, se recreen, aprendan y aprovechen y amen más a su país. Sí, y también el entorno de los museos es interesante visitarlo. como el eje del buen vivir, que está en todo lo que es la plaza de los museos, todo eso, de verdad, el Museo de Arquitectura, el Museo de la Estampa del Diseño, todo el paseo. En el Museo de Arquitectura te ofertaremos todo lo que tiene que ver con baile, música, también distintas, en los espacios están abiertos a las distintas expresiones de las artes y de la ciencia en general, para que tengamos un disfrute integral desde todas sus manifestaciones. Sí. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo, entonces me gustaría que de alguna manera ustedes resumieran invitando, convocando a las redes, en alguna dirección o a las redes sociales, para que los niños vayan y asistan, y luego, bueno, nos despedimos y dejamos el programa en la voz de Karen, de Giselle, perdón. Bueno, el Departamento de Educación del Museo de Bellas Artes, a través de sus diferentes redes sociales, bueno, nos pueden seguir a través de Facebook, DEP Educación MBA, el Instagram, Amigos Museo Bellas Artes, y el Twitter, DEP Educación MBA. Nos pueden seguir por cada una de ellas. Igual nos pueden escribir al correo electrónico educacionmba@gmail.com, donde pueden escribirnos y bueno, solicitar toda la programación vacacional, de manera que conozcan de nuestras actividades y así, bueno, mantener un enlace entre la comunidad y el museo. Pincel Digital sale al aire gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la coordinación del despacho cultural a cargo de María Gabriela Rodríguez, Yossi Coronado, coordinador de Alba Ciudad 96.3 FM, y nos acompañan los controles nuestro amigo Jean-Pierre Rodríguez. Frente al micrófono, quien les habla, Teresa Aquiles. Muchísimas gracias a todos los invitados. Será hasta el próximo lunes con más del acontecer de los museos, la plástica, nuevas tendencias y sus protagonistas. Los dejamos con la música de Giselle, que nos va a cantar. ¿Con qué nos vas a deleitar, Giselle? Con Ocean de Karol G. Con Ocean. Por ti, y aunque lo intentara, no podría sin ti. Toda mi felicidad es gracias a ti. Y si yo me muero, volvería por ti. Me siento grande por ti. Y aunque lo intentara, no podría sin ti. Toda mi felicidad es gracias a ti. Y si yo me muero, volvería por ti. Se quedan cortas las palabras realmente. Porque estás aquí presente. Quiero que sepas que te amo eternamente. Que cuando dije sí lo dije para siempre. A tu lado todo no es perfecto, pero sí mejor. Cada detalle tuyo es mejor que el anterior. Aquella canción. Y cuando decoras con rosas mi habitación, vamos a enseñarle al mundo lo que es amor. Tú y yo podemos juntos. Porque amo todas las locuras de tu mente. Y así me encanta presumirte ante la gente. Me siento grande por ti. Y aunque lo intentara, no podría sin ti. Toda mi felicidad es gracias a ti. Y si yo me muero, volvería por ti. Me siento grande por ti. Y aunque lo intentara, no podría sin ti. Todas mis felicidades gracias a ti. Y si yo me muero, volvería por ti. Por ti. Hemos llegado al final de Pincel Digital, tu recorrido semanal por los museos, las artes plásticas, nuevas tendencias y sus protagonistas. Nuestra cita, el próximo lunes, a la misma hora, 4 p.m., y por el mismo dial 96.3 FM Alba Ciudad. Pincel Digital. Somos cultura. Somos revolución. Las 4 y 58 minutos. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. En el marco del Plan Ofensiva Cultural 2019, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura realizó la convocatoria múltiple y simultánea de varios premios nacionales e internacionales en el área de la literatura. La convocatoria fue presentada por el Ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, junto al presidente del Centro Nacional del Libro, Raúl Casal, y el presidente del CELAR, Roberto Hernández Montoya. La invitación se realizó para los y las interesadas en participar en los siguientes premios. 12ª edición del Premio Libertador del Pensamiento Crítico. 10ª edición Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos. 6ª edición del Premio Internacional de Poesía Víctor Valera Mora. 8ª edición del Premio Internacional de Ensayo Mariano Picón Salas. 4ª edición del Premio Internacional Monte Ávila de novela Carlos Noguera. Para mayor información visita la página www.mincultura.gob.be. ¿Quién es Karl Marx? Carlos Marx fue un filósofo alemán de ancestros judíos, cuyo nombre real era Karl Marx. Es reconocido como el principal ideólogo de la izquierda mundial y creador de las estructuras comunes de los modernos sistemas socialistas y comunistas. Escribió centenares de artículos y produjo un total de 15 obras, entre las que destacan El Manifiesto Comunista y El Capital. Marx es sin duda una fuerte influencia en el pensamiento político, económico y social de gran parte del mundo. Un día como hoy. El 29 de julio de 1898 fallece a la edad de 35 años Arturo Michelena, el primer venezolano en adquirir reconocimiento internacional en las artes plásticas. Sus obras más conocidas abordan temas y personajes históricos que se han convertido en íconos emblemáticos de la memoria colectiva del pueblo venezolano. Un día como hoy. Todos los temas de producción nacional que escuchas en Alba Ciudad puedes descargarlo en formato MP3 por la www.albaciudad.org. Las 5 y un minuto. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución.